Bueno, acá estamos con otro bloque del Enredando las Mañanas. Tenemos ahí unos saluditos pendientes. Hay una compañera que nos saluda desde la ciudad de la furia, la ciudad contaminada de la furia. Dice que nos está escuchando. Alto programa. Hay un saludo para Gemi, una de nuestras compas también de la radio. Bueno, recién escuchábamos entonces sobre la 10ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Teníamos algunos audios que no estaban del todo impecables sonoramente. Nos tenemos que pedir perdón al aire porque tenía unos pequeños ruidos ahí, medios complicados. Hemos estado como hasta último momento descargando los audios de compañeras. Hay otros audios que no han podido salir al aire, así que también si están las compañeras de otras provincias escuchándonos, les pedimos también disculpas porque hemos estado hasta último momento haciendo lo posible. Bueno, José, ¿estás ahí desde Punilla, en contacto? Estoy acá. Por supuesto, acá en contacto. Vamos a seguir ahora con la columna de que nos manda la imprenta de la Casa del Pueblo Roberto Matthews, la Casa Memoria e Imprenta del Pueblo Roberto Matthews, perdón. En este caso, el compañero Vasco Orza Ocoa nos comparte sobre, perdón, estoy un poquito ida. Ahí, a nos ver, comparte el guión. Nos el guión, bien. Nos comparte sobre, desde Trelew, la conmemoración por la masacre de los 16 jóvenes militantes asesinados el 22 de agosto de 1972, y él estuvo presente en este acto conmemorativo y nos compartió acá un audio que a continuación vamos a escuchar. Buen día, compañeros, compañeras. Estamos acá en Trelew, en el marco de toda una serie de actividades por los 52 años de la masacre, de la caída, de los fusilamientos de los 19 compañeros de la que se fugaban de la cárcel de acá de Rawson. Así que, se han hecho varias actividades. Los compañeros hicieron, como todos los años, un programa de actividades que se iniciaron el miércoles con unas conferencias sobre las luchas acá en la Patagonia, donde pudimos escuchar una continua seguidilla de luchas, muchas de las cuales no se conocen, no han trascendido, pero que son muy significativas. Desde aquellas luchas del 1921, donde fusilaron a los peones de las estancias del sur. En la Patagonia hay muchas luchas que demuestran que esta es una Patagonia roja por las luchas y por la sangre que se ha derramado. En ese marco, ayer tuvimos el acto central, que fue una marcha que se inicia en la ciudad universitaria y que termina en la base aérea donde se rindieron los compañeros, que después serían fusilados en la base Almirante Sar. Es una marcha multitudinaria. Realmente Trelew está penetrada de memoria. Lo que pasó aquel 22 de agosto de 1972 está en la memoria del pueblo de Trelew, y el pueblo, sus personas mayores, sus jóvenes, están muy, muy penetradas de la memoria de esos acontecimientos. Y que hoy, además, en esta relación que la memoria hace entre pasado y presente, Se actualiza la lucha de nuestros compañeros, que fue una lucha para cambiar este sistema social, con las luchas que hoy está haciendo el pueblo de Trelew y el pueblo de todo Chubut contra la mega minería, contra las multinacionales que quieren sacar los minerales que el capitalismo necesita para continuarse y que aquí abundan, como por ejemplo el uranio, el oro, la plata, y ahora con el RIGI van a tener oportunidad estas multinacionales con la sociedad de los funcionarios, de los gobiernos locales, del actual gobierno de la provincia, de seguir con esta tarea de apropiarse de riquezas minerales como por ejemplo el uranio. Así que acá estamos, estamos asistiendo a toda esta valiosa movilización de memoria que es también memoria de luchas pasadas y actuales. Yo estoy acá en presencia de una de las compañeras organizadoras de toda esta actividad, que quisiera presentárselas y que ella nos explique cómo es toda esta tarea que se hace todos los años. Así que las dejo con ella. Hola compañeros, compañeras de la imprenta. Bueno, acá mi nombre es Andrea, soy parte de la Comisión por la Memoria del Pueblo. Como contó el Vasco, venimos de unas semanas muy movilizantes que han comenzado el 15 de agosto, día en el cual recordamos, rememoramos y reivindicamos la fuga de los compañeros y compañeras del penal de máxima seguridad de Rawson. Y ha continuado ese mismo día en Chubut. Fue el tratamiento del RIGI y la aprobación del mismo, por lo cual han sucedido varios días de muchas movilizaciones y de movilizaciones muy fuertes y contundentes en la provincia. Y bueno, el día 22 de agosto con este acto y con esta marcha tradicional de nuestra localidad, de Trelew, que hace muchísimos años marcha hacia el Aeropuerto Viejo, hacia ese lugar tan emblemático para nosotros donde recordamos a nuestros compañeros y compañeras caídas hace 52 años. Fue un acto muy potente porque entendemos que la memoria de nuestros compañeros y compañeras es una memoria de la vida, de la lucha, de aquel proyecto revolucionario por el cual lucharon y entregaron su vida. Y es nuestro trabajo y es la única forma que podemos homenajear tanta entrega por este proyecto, es la continuidad de esa lucha, ¿no? Es la continuidad en las calles, en los distintos frentes para poder hacerle frente justamente a estos gobiernos que hoy nos proponen un plan de ajuste, de miseria, de hambre, de desocupación para el pueblo, de contaminación, de saqueo. Es entonces que bueno, que en el día de ayer fue muy fortalecedor poder encontrarnos en el Aeropuerto Viejo con la presencia ahí de nuestros compañeros y compañeras caídas, poder pensar y entender que la única forma, la única manera de poder hacerle frente a este presente y a este futuro, no hay otra que no sea la unidad, el camino de la unidad y de la organización, de la articulación entre las distintas organizaciones de la izquierda y del campo popular, para poder justamente pensar estratégicamente de qué manera vamos a seguir luchando en las calles. Bueno, desde la Comisión por la Memoria del Pueblo venimos hace muchísimos años trayendo este agosto entre el EU, que es tan importante para nosotros, y así lo consideramos y así va a seguir siendo, porque nos parece que es muy importante que hoy tenemos nosotros la tarea de seguir manteniendo viva la memoria de los compañeros y compañeras caídas, de seguir manteniendo vivo ese proyecto por el cual lucharon, que no es nada más ni nada menos que por la revolución, por una patria socialista y liberada. Y eso, esa es la historia nuestra, es la historia de nuestro pueblo, es la historia de nuestras luchas, y nos parece que es ahí desde donde nosotros partimos y desde donde nosotros recuperamos todas esas experiencias de lucha de vida para poder pensarnos en el presente y para poder pensar un futuro. Y cómo este camino de seguir construyendo esta memoria colectiva nos atraviesa fuertemente en el presente, cómo vamos articulando con el resto de los territorios, que hoy estemos con el Vasco acá, en Chubut, con ustedes desde Córdoba, atentos a lo que sucede aquí y totalmente conectados, tiene que ver con cómo la memoria nos atraviesa y cómo la memoria nos sigue uniendo en el presente, y eso nos parece sumamente importante, porque no queda otra que seguir tejiendo redes a lo largo y ancho de todo el territorio. Sabemos que las realidades de muchos pueblos son la lucha, la resistencia, y es esa la fortaleza que tenemos que recuperar y que tener para poder seguir pensando en un futuro. Hoy vamos a cerrar la semana propuesta por la Comisión por la Memoria del Pueblo con una actividad muy potente en el nada más y nada menos que en el Touring Club, que es el lugar donde Tosco hizo aquella conferencia tan conocida por todo el pueblo. Vamos a estar en esa actividad con nuestro querido Vasco Orzacoa, que va a estar hablando un poco sobre la vida y el pensamiento del Roby Santucho, y con una compañera historiadora de aquí, de la localidad, de Trelew, de Chubut, Mónica Gatica, que va a estar hablando sobre la vida, la lucha de Ana María Villarreal. Así que va a ser una jornada más de mucha conversa, de mucha escucha atenta, de mucho aprendizaje. Y estamos muy contentas de haber logrado esta semana, un año más, seguir reivindicando a nuestros compañeros, seguir diciendo que no olvidamos, que no perdonamos, que no nos reconciliamos y que la sangre derramada jamás será negociada. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes en Córdoba y que siga manteniéndose esta comunicación y esta red que nos parece tan importante para seguir enfrentando esta realidad. Abrazo, compañeros.